cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora, El Último Guateque, programa dirigido y presentado por Juan Bog, y que podrás escuchar la mejor música de los años 60-70. Y saludamos a nuestro compañero Pedro. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues bien. Bien, muy buen tiempo, muy bien. Pues ahora creo que nos anuncian que viene otra vez el invierno. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues aguantarlo. Es el tiempo. Es el tiempo. Ya sabías que en primavera suele pasar estas cosas, ¿no? Bueno, hoy, ¿qué le pasa al compañero este? Pues nuestro compañero Alfredo resulta que mañana comulga su nieta. Ah, pero eso es mañana. Claro, pero tiene que llevar a la señora pues a la peluquería. Sí, es que no solamente es todo lo que conlleva, ¿no? Ahí está. Y luego tiene que preparar el karaoke, tiene que preparar todo para mañana. Pues nada, pues que se lo pasen muy bien, que disfruten y ya vendrán tiempos aún mejores que estos. Sí. Bueno, saludamos. Los saludamos y también a todos nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exacto. Que también estamos en línea con ellos. ¿Comenzamos? Sí. Antes de decir que en Andorra también estamos, pero hoy estamos online. Estación Andorra FM, radio 12345.com. Oye, un poco largo. Hay que decirle a Miguel Ángel. Miguel Ángel, acorta esto un poco. Además nos está escuchando. Ay, sí, sí. Que a las 10 y un minuto ya ha dicho que por qué no empezábamos. Oye, qué puntual, ¿no? Es muy puntual este chico, muy puntual. Bueno, ¿cómo empezamos hoy? Tenemos efemérides, ¿no? Pues sí, vamos a empezar, pues además con uno que... con un señor, ya nos dejó hace unos años, que no es muy músico, aparentemente, porque Pasodobles tiene lo menos un centenar, pero como actor de teatro, de cine, de televisión, fue un número uno. Estamos hablando de Tony Leblanc, el gran Tony Leblanc. Tony Leblanc. O Leblanc. ¿Era Leblanc o Leblanc? Hasta hace poco ha estado actuando. Hizo con Santiago Segura. Pues en las películas estas de Santiago Segura, pues sí que... Por cierto, hubo una anécdota que cuando lo llamó Santiago Segura al Tony, se ve que hizo un comentario como si, algo así como, pero tan bajo he caído. En su sorna y siempre su sí. Su humor, un humor un poco peculiar, pero lo que decimos, un número uno. A mí me gustaba, mucho. Era un tío muy mucho muy cachondo. Porque es que en los 50 triunfó con las películas que entonces hacía, con las que se podía hacer en los 60, en los 70, y es que en los 2000 también ha hecho cine. Y en televisión, ya ni te digo. Bueno, pues vamos a coger una de las canciones del Tony Leblanc, que cantó, y incluso hemos cogido al azar, ¿no? Incluso llegó a entrar en la lista de los 40 principales, no recuerdo en qué posición, pero llegó a entrar. Es Paloma, Palomita, Palomera. Anda, que el título también se lo trae. Bueno, nos hemos dicho que nació día que hoy, en 1922. Ya era mayorcito, ¿eh? De todos mis amores es mensajera. Desde hace mucho tiempo la estoy llamando. Paloma, palomita, mi palomera. Cuando salgas de tu palomar, no te alejes de aquel muchos días que en su nido esperando te están, a que vuelvas de nuevo tus crías. Con tu pico les vienes a ofrecer esas migas de pan que ellos toman. Te dirán dulcemente al comer: muchas gracias, ay madre paloma. Llévale este mensaje bajo tus alas a la niña bonita que ya me espera. Vete surcando el viento como las balas. Paloma, palomita, mi palomera. Pedirán dulcemente al comer: muchas gracias, ay madre paloma. Tú conoces mi vida, blanca paloma. Dile que venga pronto junto a mi vera, que por todas las partes se llega a Roma. Paloma, palomita, mi palomera. Paloma, paloma, yeah, yes. Ay, bueno, bueno. Yo, yeah, yeah. No está mal, ¿eh? No, no está mal, no. Mira, pues creo que ese paso doble que era, como era, cántame un paso doble, algo así, es de Tony Leblanc. Ajá. Bueno, vamos un poquito más en serio. Bueno, que esto no quiere decir que fuera cachondeo, claro. En 1946 nació una cantante estadounidense de soul, rhythm and blues, música disco y todo lo que se pusiera. Yo creo que también hasta un paso doble si se le ponía a esta mujer. Seguro. ¿Eh? Además canta muy bien esta mujer. Canta de maravilla. Ella es Thelma Houston. Y seguro que la canción, que ni la vamos a presentar en cuanto suene, porque es que pegó. Y fue la que le dio el boom mundial. El espaldarazo, eso es. Que esto era un viejo tema de soul, pero ella la hizo a música disco. Dime, ¿qué es? Conocido, ¿eh? Sí, marchosillo, de ¿eh? De las pistas de baile. ¡Buh! Meneaba. Estas es de las canciones que sin querer, te empiezas a escuchar, empiezas con el pie de cico. ¡Clin, clin, clin, clin! ¿Eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué malo estoy! Sigamos. En 1961 nació Phil Campbell, guitarrista británico de un grupazo, como es Motorhead. Ahí está. Heavy rock, banda rock, heavy metal. Bueno, él entró en 1984 hasta que se separaron. Que fue 2015, en el 2015. Okay. O sea, que aún estuvieron. Aún estuvieron años, sí. Okay. Y vamos a meter marcha con ese Ace of Spades. Thank you. Tienen caña, caña. Vaya caña, ¿no? ¡Qué barbaridad! Digamos, porque para mí es una notición, que hoy, ya habrá salido a la venta, hoy, el último disco de Miguel Ríos. Miguel Ríos saca un disco titulado Un largo tiempo, y es su primer trabajo, o sea, lleva 12 años sin editar. Sí. Y además creo pues que también este disco va a conllevar una gira, que estaremos atentos. De despedida, ¿no? Creo, según dicen. Sí, pero hace 12 años ya hizo gira de despedida. Sí, por eso. Es que de la redespedida. Ya, pero Juan, es lo que decía muchas veces, cuando te pica el bichillo este de la música, ojo para dejarlo. Sí, sí. Bueno, y ahora pues bueno, vamos a... Espera. Que tengo más efemérides. Hombre, pues dilas, es que no dices nada. Tal día como hoy, del año 1966... ¿66? Se publica este single. ¡Oh! Painting Black, de los Rolling Stones. Y la gran versión de Salvajes. It painted black, no colors anymore. I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. Flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Este tema, todo negro. Todo negro. De los Rolling, pues del año 1966. Hace ya unos cuantos días, ¿no? Anda, que no ha llovido. Hombre, últimamente no es que llueva mucho, ¿eh? Hombre, me pasó, llovió mucho. Ahora vienen lluvias y vientos, fuertes vientos y tempestades. Ahí está. Fuertes churrascos y... Churrascos, sí. Sí, perdón, me he equivocado, eran chubascos. Ah, vale. Bueno. Bien, seguimos que tenemos otra efeméride, es un tal día como hoy, del año 1973. ¿73? Se publica en Estados Unidos un single con este tema. Pónemelo. Oh, la canción del silencio. Ah, no. Pum, pum, pum, pum, pum. Pero ¿cuántas veces habré pinchado yo esto? Y lo sigo pinchando, ¿eh? Bueno, hay que decir, para que no lo sepa, que este es el tema Money de los Pink Floyd, del disco La cara oculta de la luna. Que para mí es el mejor disco de toda la historia. A mi gusto. Bueno, uno de los tres. Traveling set tonight, I think I need a lift. certainly was in the right. Bueno, pues bah, esto bah, es el no va más. Eso es. Sin despreciar, como nos dice Miguel Ángel, el siguiente disco. Bueno, el siguiente disco que salió es por este, quiero decir, no el que vamos a poner. No, no, es que... Es que justo cuando lo estábamos comentando contigo, con el Willy Ujea y Jaira, sí. Nos ha dicho Miguel Ángel, no te olvides de él, eso sí que es superlativo. De todas formas, los Pink Floyd hicieron cosas muy buenas. Muy buenas. Mucho. ¿Cómo diríamos por aquí? Muchísimo. Eso es. Eso es. ¿Seguimos con Pink Floyd? Vamos a ver, que estaba buscando. Estaba buscando. A Lupita. Voy camino. No, estaba buscando en el baúl de los recuerdos. Sí. Sí. Porque ha habido. Bueno, va a salir ahora un disco. Sí. Homenaje de varios grupos. Pues a. Sí. Al disco este de Will You Hear Her. Pero. Pero es que además, vaya músicos. Sí, porque señor. Se han juntado ahí un plantel de músicos. Bien, bien. Bueno, ¿qué? A ver, estamos si en la radio, te hablan que hablar o poner música o algo. Ah. Es una versión del Wish You Hear Her. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss you like hell, and I'm feeling blue. Wish you were here. Me, you're my countryman. Thank you. vaya versión, ¿no? De la voz. La voz algo buenísima. Y el punteo de guitarra. Pero claro, ¿quién es el guitarra? Richie Blackmore. Casi nada. Que fue guitarrista de Raybon y anteriormente de Deep Purple. Exactamente. Bueno, seguimos con nuestra lista. Sí, hoy creo que ya la damos por terminada. Así que este es el cuarto de Olivia. ¿Qué dice ese? ¿Qué habla por ahí? ¿Quién se ha metido por ahí? Que los brothers no esos salgan. Pues quítalo. Vale. El nos importa a vosotros lo que dice ese hombre. Vamos a ver. Bueno, digamos, durante dos programas, ya llevamos dos programas, y este, el tercero, pues hemos hecho un repaso de todas esas canciones que se nos ocurrió a una docena de pioneros, pues elegir cada uno cinco canciones que para las mejores canciones de los años 60. En total salieron 39 canciones, hemos estado poniendo las que recibieron un voto solo, uh-huh. Y hoy vamos a empezar con las que recibieron dos votos. Y como no podía ser de otra manera, pues empezamos con Beatles. Something. Yo, para mí, es de lo mejor que tiene los Beatles, y casualmente no era Paul, como era Harrison, es la canción, ya me liaré yo, la canción es de George Harrison, no como la mayoría, que era McCartney y Lennon. Bueno, y yo creo que esto es un temazo, ¿eh? Un temazo. Pues hablando de Beatles, sí. Creo que fue ayer cuando salió en Inglaterra una colección de sellos dedicada a Paul McCartney. Toma ya. Me ve que son 12 sellos. Y están todos los discos de Paul McCartney. Todas las portadas. 12, pero Paul McCartney tiene más de 12. Y también, que acaba de salir también un disco también de Paul McCartney. Es que no para. Ahí está. No para. Con sus casi 80 tacos, ¿eh? 77 creo que tiene, ¿eh? Sí. Es que, si estamos hablando de músicos de los 60, 70, la mayoría, mismamente Beatles de los 60, pues a pocos que tuvieran cuando salieron. Pero a lo que me refiero, que con todos los años que tiene, sigue y haciendo giras. Y haciendo giras. ¿Y qué grupazo lleva? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Para mí lo quisiera. Ahí está. Yo creo que con ese grupo no vamos a quitarle ningún mérito a Paul McCartney. Paul McCartney es... Pero que hasta tú y yo cantamos a dúo con ese grupo. Pues seguro. Seguro. Seguro. Bueno, vamos. Vamos con uno que se la vamos a dedicar al que nos ha hecho hoy Pirola. Que además es una canción que siempre que hacemos un concierto y tal, la lleva preparada. Sí, y luego no la canta. Y se le olvida cantarla. Que se te ha olvidado. Pues bueno. Estamos hablando de Tom Jones. Bueno, estamos hablando de Alfredo Olaya. No, déjalo. Que se le olvida cantar esta canción. Y la canción es la famosa Delilah. Déjalo, porque si estuviera él aquí, no les podríamos escuchar. No, se podría cantarla él y la liaríamos. Bueno, de todas formas la canta muy bien, ¿eh? Flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. When that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Otro temazo. Vamos de temazo en temazo, ¿eh? Pues anda, que el que viene... El que viene... Pues mira, de las 39 canciones que salieron en español, salieron 11. Y esta es una de ellas, claro. Yo creo que esto también rompió un poco el antes y después, ¿no? De la música española. Son los Módulos. y nos dicen que todo tiene su fin. Sí, no, ya vale, con una vez que la ponga ya vale. Es un temazo, esto. Pero temazo. Pero temazo, pues yo temazo. Creo que es de lo mejor en música española, de sí. Lo mejor. No digo el mejor. No, es que una que mejor, ¿no? Pero sí. Por ahí. Sí, además no podemos decir nunca mejor, porque mismamente aquí pues critican muchas veces a compañeros radio, televisión, que, sí. Sobre todo los de fútbol. Ha sido, no, hay que decir, hay que ser más imparcial, hay que decir, creo yo, me parece. O es mi pensamiento. Exactamente. Entonces aquí dice, es lo mejor, no. A mi parecer, pues es de lo mejor o lo mejor. A mi parecer. Pues yo creo que la música, porque esto es del 70 o 71, pues a lo mejor de esa década puede que sea lo mejor. Creo que precisamente fue en principio, o final 60, principio 70, ahí en la frontera esa. Por eso te lo digo. Sí. Y vamos ahora con otro grupo español, pero no canta en español esta canción. Por cierto, tenemos una pequeña duda. Porque vamos a hacer otras votaciones de estas, con canciones de los 60 en español. Pero la duda es, ¿admitimos grupos españoles que cantan en inglés? El problema es que, si decimos grupo español, cantados. Aquí estamos hablando de grupos y cantantes españoles. Exacto. Que canten en inglés, italiano o alemán, nos da igual. Que sean españoles. Españoles. Eso. Sí, porque es que mirando. O sea, preparando la cosa, pues dimos cuenta que si solamente se ha cantado en español, retiramos tres de los grandes grupos españoles. Ahí Bravos, va. Pop Tops, Canarios. Entonces lo dejaremos con grupos, o sea, artistas, no grupos, artistas, cantantes, músicos españoles. Canten en arameo, si quieren cantar. Eso es. Bueno, pues esta semana sacaremos las listas. Y decir que no es ninguna lista oficial ni nada, es por mantenernos unidos, ya que no sí. Podemos juntarnos a comernos unas mariscadas y eso, pues nos juntamos a través del eso telefonillo. Pero ya nos juntaremos todos. Sí. Ya. Y luego esto también sirve para saber los gustos de cada uno. Exactamente. ¿Sí? Y así salen las listas y nosotros hacemos programas bonitos y a gusto de mucha gente. Pues eso, hemos dicho, vamos ahora con un grupo español. Y bueno, creo que fue el primero que triunfó. A nivel europeo, por lo menos. Internacional. Unas listas de Estados Unidos. Estuvo en el número 2. Sí, y en Gran Bretaña, Inglaterra, 1, 2 o 3, pero entre los 3, 4 primeros, prácticamente en toda Europa. Bueno, pues los Bravos y su Black is Black. Come back to me, let a time go wrong. That is bad. Yo, de tanto pone este disco, casi sale a la aguja ya por la cara B. Y ya está, se raya y todo. Oh, pero ya. Y es que cuando salió, salió, ¿eh? Y pegó y pegó. Oh, Vamos con uno de los grandes. De los grandes de todos los tiempos. Aún sigue funcionando este hombre, ¿no? Sí, señor. Me parece que en alguna gala es él y o de telonero. Bueno, será teloneros. No, ahora ya no se ha metido. Son artistas invitados. El artista invitado es el hijo con su banda. Sí. ¿Mm? Es Bob Dylan. Y la bonita Like a Rolling Stone. Thank you. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo estoy disfrutando! ¡Por Dios! Ah. Vamos con otro. Otro de allá, del otro lado del charco, ¿eh? Son. Entonces, no duraron mucho, ¿no? Mamas and the Papas. Bueno. Bueno, luego por separado duraron un montón. Sí, pero ya no tuvieron, al menos. La mamá casi, aquí pero. En España ya no sí. Hubo los éxitos que tuvieron al principio. También hay que decir que al principio, pues eran uno de los, vamos a poner, iconos del movimiento hippie. Sí. O música hippie, como quieramos sí, llamarlo. Exacto. Ellos fueron, vamos a llamar, los primeros. Y si no, los más conocidos. Porque luego ya estuvo Scott McKenzie. Muchos. Mucha gente, sí. Pero yo creo que de los primeros que hicieron este tipo de música fueron ellas. Fueron bueno, ellos. Bueno, ellos. Ellos. Y ellas. Ellas, ellos, ellas. No empecemos. Ellas. Ellas, sí. Bueno. Mamas and the Papas y su California Dream. Recuerdan mucho sus voces a Beat Boys. Bueno, ese juego de voces que hacían. Ese juego que tienen de voces. Sí, ¿eh? Solo les falta sacar el falsete y ya está. Oye, que me llega aquí una nota, que el amigo Alcalá, ¿sí? Mañana está en Tarrasa y pasado en Sabadell. No para este chico. Lo cual nos alegramos un montón. Está. Eso es bueno, no parar. Y como decían aquellos, la cultura sigue. Ah, claro. No tiene por qué estar parada. No, señor. Aun con esta pandemia. Con menos gente, más, menos, pero que no se puede parar. Bueno, ahora lo que no tenemos que hacer es descuidarnos ahora cuando nos abran las fronteras, por decirlo así. Ahí está. A ver, vamos a tratar, no tiremos ya las mascarillas a la papelera, vamos a... Las mascarillas, como mínimo, tenemos hasta final de año, como mínimo. Sí. Sí. Y es cuando... Se supone que estaremos todo el mundo vacunado. Pues nosotros estamos semi vacunados, ¿no? Y nosotros estamos como el queso. Como el queso, semicurados. Bueno, pues eso, que aunque estemos todos vacunados, tal, no nos lo tomemos toda la torera, que nos ha costado mucho, es decir, llegar aquí, Vamos, yo creo que vamos a ser conscientes de... Sí. Porque las dos veces que nos han dado manga ancha ha sido... Recuerdo la... Bueno, se me han dado unos comportados, pero la de Navidad fue... En Navidad fue un desastre, bueno. Sí, pues la de verano... De verano. Bueno, vamos con un dúo de lo mejor. Estos también vuelven, graban, se van, cada uno por su lado, vuelven, pero siempre que vuelven, qué buenos, qué buenos. Simon Garfunkel y allá, con el puente sobre aguas turbulentas. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get can't be found like a bridge over trouble. Bueno, muy bueno. Buen tema. Y con esto nos hemos quedado ya, hemos terminado con lo de dos votos. Dos votos, o sea que entramos ya en el podium. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer una cosa. Hemos hablado de nuestro buen amigo Alcalá. Ajá. Y vamos a poner un tema de su disco. Me parece estupendo. Porque es un disco, ayer que estaba yo haciendo, me lo puse de para escuchar mientras trabajaba. Sí. Oye, la verdad que es muy completo, a mí me gusta. Vamos a lo mismo, a mí me parece un gran disco. Bueno, pues vamos a poner el tema Solo y sin ti. Muy bien. Ay, ay, ay. Solo y sin ti, bajo la luz de la luna, pensando en ti, solo y sin ti, solo y sin ti. Las estrellas me iluminan el camino a seguir, pensando en ti, solo y sin ti. Te extraño y te anhelo, y olvidarte yo no puedo, solo y sin ti. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. ¡Bajo! Solo y sin ti, las noches son tan largas y tu olor está en mi almohada, vuelve a mí. Solo y sin ti, por mucho que lo intento, yo vivir sin ti no puedo, solo y sin ti. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios, vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Por besar tus labios vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Lo que daría porque fueses mía, por besar tus labios vendería mi alma y al mismo diablo, por un minuto más a tu lado. Bien, pues hemos estado escuchando un tema de nuestro amigo Alcalá y ahora vamos a escuchar un tema de un grupo español de rock progresivo llamado Evolution, y escuchamos el tema Doctor Vázquez. Yeah. Bueno, y después de escuchar a Evolution, que fue uno de los grupos de rock progresivo en España, de los que dieron mucho que hablar, pues nos vamos con otro grupo también llamado Los Buenos, donde militó como cantante Julián Granados, y escuchamos el tema I Love Some Boy. Oh, Bueno, pues estos eran Los Buenos, un gran grupo que además realmente duró muy poco tiempo. Me doy que no grabaron más que un disco. Y ahora vamos con unos amigos nuestros que estuvieron aquí no hace mucho, los Artistas de Gremio. Y escuchamos Pumpurri. Quedan tirados por el camino, y cuántos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas o 40.000 mañanas. Son nuestros amigos, los Artistas del Gremio. Bueno, y vamos a seguir con un poquito de rock and roll. Vamos con Bill Haley y su Alrededor del Reloj. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, high. We'll have some fun when the

Bueno. ¿Qué te ha parecido el grupo flamenco? La verdad es que el rock andaluz tiene su cosa, su, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Lo malo que una temporada que salían hasta debajo las piedras. Hey. Y había muchos, y muchos muy buenos, pero había otros que dejaban un poco que desear. No lo digo por estos que acabamos de escuchar. Lo que, al principio del programa decíamos que Miguel Ríos hoy saca un disco, uh-huh. Pero es que estos días también nuestro amigo Gaby Alegret, con sus Gatos Salvajes, pues también acaba de editar un disco. Ajá. Así intentaremos a ver un día de estos tenerlo aquí vía teléfono, claro. Bueno, si quiere venir, pues también. Que venga aquí ya es más difícil, pero que, bueno, vía telefónica bueno, es más fácil. Lo intentaremos, el traerlo vía teléfono y hablar y que nos cuente, porque parece ser que es un discazo. Bueno, la banda que lleva es buenísima. ¿Eh? Bueno, no adelantamos, a ver si podemos contactar con él y lo tenemos el viernes que viene o, bueno, cuando podamos, cuando le vaya bien. Bueno, vamos vaya, a ser... A nosotros nos va bien cualquier día, pero es a él. Eso es. Bueno, a nosotros cualquier día, no, los viernes. Claro. Vale. Bueno, y no, ya como queda media horita programa así, ¿qué tal si nos metemos en el podium de esa lista que venimos haciendo desde hace ya un par de viernes? Vale, a ver si la terminamos. Entramos, ya. Sí, en el... Dijéramos que entramos en el podium... Y en el puesto número 3, casualmente hay tres canciones. Perdona, en los votos. En los votos. Con tres votos. Con tres votos y en el podio de tercera posición. Un triple empate. Vale, sí, hay un triple empate. Un triple empate. Y una de ellas son los Moody Blues y con sus Noches de Blanco Satén. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you. Letters

vamos a tener un final de programa algo, algo de recuerdo. Algo hay, Y vamos con la que siempre decimos, que todos los que hemos querido ser músicos en alguna ocasión, sobre todo guitarristas, de las primeras canciones que nos han perdido, o la primera, ha sido esta, la que vamos a ponerla: La Casa al Sol Naciente, de Animals. También hubo un grupo español que hizo una versión, Lone Star, que es cosa aparte también. Sí, pero a mí me gusta casi más la de Bruno Lomas. También. Vamos, subimos un puesto en el podium, nos vamos a la segunda posición y nos encontramos con Beatles otra vez. Y este tuvo 4 votos. Exactamente, porque hubo 4 personas, 4 pioneros que lo votaron. Vamos con Beatles y su Yesterday. Thank you very much. We'd like to carry on now with it. Will be out in America shortly, and it's called... yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. ¿Cuántas versiones han hecho de esta canción? Ni se sabe. Ni se sabe. Lo único que sí que te puedo decir, que creo que es el tema más versionado en la historia de la música. Ahí no es nada. ¿Eh? Y que cada, no sé si son 40 segundos, se pone esta canción en todo el mundo. ¿En algún lugar del mundo? En algún lugar del mundo. Eso. Hay que decir que sí, sí. Todos los días, cada... Sí, sí, sí. Se en un país, en otro... Eso es. Se pone. O sea, aún no habrá acabado en un país y empezará en otro. En otro, sí, señor. Así es. Ya, versión de Beatle, la que sea. Bueno, pues vamos con el número uno. Según And the Winner, ¿no? ¿Cómo era? Algo así. Bueno, según los que nos juntamos para hacer esta lista, que volvemos a repetir, no es nada oficial, sino por pasar el rato y estar en contacto, ya que esta pandemia no nos deja hacer otras cosas. Físicamente no podemos estar juntos. Pues nos reunimos, ¿sí?, a través de WhatsApp y correos, y 6 personas votaron, por lo tanto fue la ganadora, la canción de Procol Harum con su blanca palidez. Según los 12 pioneros, esta es la mejor canción de los años 60. Just go sleep. Turn the wider. La verdad es que es un pedazo canción. Es una super canción. Una super canción. ¿Y cómo suena el órgano Hammond? Ah, amiguito, amiguito. Ah. Aquí hay que decir también, ya que hablamos de versiones, que los Pop Stops hicieron una versión que casi nada. Pues sí, ya la pondremos el próximo día. Sí, la ponemos. Tanto la de Lorenzo Santa María de Noche Blanco Satén. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, de esta del Podium. Se puede sacar versiones, sí, sí. Lo va a apuntar, ya que no está el secretario, y además dijo que llamaría, el buen secretario no ha llamado. Nah, el secretario está por ahí perdido, no sé si por las montañas o por las calles de Zaragoza, no lo sé. Yo me parece que no tan apenas sale de casa. Ya. Bueno, pues... Con esto y un bizcocho, hasta la próxima semana. ¿Dónde está el bizcocho? El próximo viernes. Ah, y recordaros... Que esta tarde... A partir de las 6 estaremos en Onda Aragonesa. Que vamos a montar un guateque allí. Pues 96.7 de la FM. Y si queréis asomaros al balconcillo, pues venís ahí al Caracol, al Centro Independencia, os asumís por la ventanica, allí estamos. Ahí está, sí, señor. Bueno, cuidaros, cuidaros, no bajéis la guardia. Un abrazo. Las viejas melodías.